Cuánto amo la hora en que se extingue la claridad del día, en que los rayos del sol parecen fundirse en el mar silencioso. Entonces surgen los dulces sueños de los días pasados. Entonces el recuerdo exhala hacia ti su suspiro de la tarde. Bienvenidas a Fuck the Bastards. Mother's in the billiard room picking up the daisies. If she doesn't stop it, she'll go blind. If you're asking me, I think she's already gone crazy. Absolutely gaga out of her mind. Father's on his deathbed, silly thoughts run through his head. He doesn't know if he's coming or going or staying. I think that he's lost the plot, absolutely lost a lot. I think he's truly gone insane. He finally succumbed to the dirtiest disease in the new book. Succumbed to the dirtiest disease in the rule book. She's always on the dog and bone, talking to people who are not really there. She talks to them all day and night. I think she's had an awful fright. She laughs, she cries, she screams, she curses and swears. She finally succumbed to the dirtiest disease in the rule book. She finally succumbed to the dirtiest disease in the rule book. Finally succumbs to the dirtiest disease in the rule book. No, I don't want to come to bed. I can't tell them just a bit what I was like. Just something I thought I can hear from you. I'm still trying to hear you. I'm here to get you. I'm going to take a shower with me. It was horrible. I couldn't take it. I just had to go to bed. Muy buenas a todos y todas. Sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, y una semana más empieza Fuck the Bastards. Como sabéis, cada lunes en directo en Radio Bronca 104.5 de la FM, también en horario repetido, robotizado o enlatado los martes a partir de la 1 y los viernes a partir de las 4 de la tarde, y cuando tú quieras a través del podcast, podcast.radiobronca.info. Y también recordaros que tenemos un teléfono donde podéis llamarnos y comentarnos todo lo que queráis, que es el 93-359-4900. Y una dirección. La dirección es www.radiobronca.info o rbronca@sindominio.net. ¡Yeah! Wow, ¿qué nos pasa hoy? Que venimos a caballo, ¿no? Casi. Hoy venimos del rancho de la Pachamama. Wow. Bueno, Bueno, del rancho de la Pachamama no vengo, pero bueno, sí que os voy a anunciar que se ha ocupado un huerto en el barrio del Clot, en una plaza popular, que es allí en la calle Ripollés. Invitar a toda la gente que se pase por allí a poner su semillita. Pues bien, una semana más aquí con vosotras. ¿Y qué tal, Luther? Pues mira, aquí pasando calor, pero bueno, ahora como ha llegado la tarde, más alegre. Más alegre, ¿no? Sí. Y la semana pasada te echamos un montón en falta. La semana pasada, pues bueno, estuve también con una compañera que, bueno, una nueva ocupación que ha habido en el barrio del Clot. Ajá. Y bueno, pues estuve por allí visitando a la gente esta y bueno, decir pues que sí, que hay una nueva ocupación allí en el barrio del Clot, es en el Passage André, creo que se llama la calle, número 14. Y bueno, es un localito que, vivienda también así, varias, un grupito de personas forasteras. Y bueno, que pronto pues abrirán a lo mejor un espacio ahí a toda la gente para que pueda pasar por allí a dar y ofrecer todo lo que le venga en sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, también decir que hoy empieza la cuarta muestra del Llibre Anarquista aquí en la ciudad de Barcelona y hemos recibido una invitación de un acto que precisamente va a empezar hoy a las 7 de la tarde. Y coméntalo. Sí, sí. Bueno, es la presentación de un libro, bueno, de la reedición de un texto de Valery Solanas, el Manifiesto Scum, y bueno, es una edición actualizada y también, como aquí nos dicen, no nos indican, una edición comentada. Y bueno, vamos a pasar a reproduciros esta tarjeta de visita, de invitación, sí. Nos complace invitarle a la presentación del libro de Valery Solanas y también de varias autoras, Manifiesto Scum, que tendrá lugar hoy, día 30, a partir de las 7 en el Espai Obert, en la calle Violando Hungría 71, primer piso, en el marco incomparable de la cuarta muestra del Llibre Anarquista de Barcelona. En el mismo acto también se presentará La No Violencia Es Patriarcal, de Peter Gederlos, a cargo de Riot in Translation. Y algún Luther Blissett no va... Sí, creo que Luther Blissett va a estar por allí y seguramente debatirá un poco también, ¿no? Porque creo que tienen un poco de polémica, ¿no? Esta frase última sobre que la no violencia es patriarcal, ¿no? Ajá. Y bueno, tío, este finde hubo una movida guay aquí en el barrio, ¿eh? Sí. Este finde estuvo la curva de la muerte. Wow, que estaba la creme de la creme de los deportistas locales, ¿no? Bueno, creo que deportistas solo los mejores eran los hijos de Ross Roscoe. No sé. Bueno, estuvo bien un año más, otra nueva edición. Por de... cierto, ¿quién era Rob Roscoe? Rob Roscoe era un mítico de Santa Cruz, tío. Un veterano de la vieja escuela. Wow. Que creíamos que estaba por allí, estaba la familia y los niños así pequeñitos ripaban allí la curva de la muerte. Muy bien, se adaptaban al terreno. Qué bien, qué bien. Y bueno, hay que... Bueno, ¿Regalaron sí, cerveza o qué? Sí, se ve que el ayuntamiento patrocinó 3.000 cervezas, que no sé si serán de estas que han requisado ahora hace poco, no sé dónde las sacaría, pero bueno, han regalado 3.000 cervezas para todos los asistentes. Y bueno, pues conciertos con bandas allí que tocaron, estuvo bien. Hubo también un poco de unas peleitas, ¿no? Pero bueno. Intercambio de abrazos, ¿no? Sí, sí, pero estuvo bastante bien. Ole. Pues bueno, como os decíamos, hoy empieza la cuarta muestra del Llibre Anarquista. Al final del programa leeremos pues todos los actos que se van a llevar a cabo. Van a ser varios espacios del barrio de Sants, sí. Creo que en La Farga, en la Plaza de Sants, en el Espai Obert, en el Ateneo Llibertari de Sants también. Y bueno, hay cosas bastante interesantes hasta el día 6, ¿no? Hasta el día 6, hasta el fin de semana. Y bueno, en plan agenda también hay un montón de cosas interesantes. Y también nos hemos traído hoy por aquí algunas publicaciones. Y por cierto, nos ha llegado también noticias, informaciones de nuestro comrade Joaquín Sidley. Wow, Joaquín Sidley. ¿Dónde está Joaquín Sidley? Joaquín Sidley creo que está en su tierra natal. Wow. Está bien. Y bueno, sí, creo que nos ha llegado una publicación que está elaborando, ¿no? Sí, sí, es una publicación que se están haciendo ahora con varios compañeros en Berlín. Igual podríamos decir que cubre el vacío de esa buena publicación Abolishing the Borders from Below, que bueno, una publicación, no sé si te acordarás tú, que hace unos años. Cada mes estaba ahí rodando por todas partes con un montón de información así contra las cárceles y contra las fronteras. Y bueno, esta nueva publicación se llama 325, es un magazine insurgente de guerra social y anarquía, y bueno, el número que tenemos aquí data del febrero de este mismo año, es un número 5, y bueno, hay un montón de artículos interesantes, lo podemos comentar luego. Una dirección también seguro que tendrá por si hay alguien interesado. Y es el 325collective @ush.com, 325collective @hush.com. Y bueno, pues comentar que vienen desde reportajes, desde espacios autónomos, un encuentro de espacios autónomos que hubo en Dijon, en Francia, hace poco. Hablan sobre contra el G8 del 97, un reportaje contra los líderes. Está bastante bien, ¿no? Sí, sí. Yo lo acabo de ver ahora. Hay artículos sobre la situación sobre actual Polonia, de movimientos sociales. De Canadá, sí. Hay de movimientos de sitios por donde ha estado él. Hay algunas acciones también de aquí, de Barcelona y de la geografía catalana. Y que bueno, que nos alegramos que nuestro socio esté ahí al pie del cañón. Muy y también, no sé si te acordarás, él estuvo aquí también y hicieron una banda que solo hicieron... Hizo una banda con otro amigo belga. Canadiense. Con Altona. Con Altona. Chico Altona. Yeah. Pero también hizo otra banda con otro amigo que vino de Bélgica. Sí. Otro con Dirk. Sí. Pero bueno, en este caso vamos a pinchar un tema. Un tema con Altona. Con su amigo Altona. Wow, y con uno de los hermanos de Lynch. Lynch, también. Wow. Ah, pues eso con es un nuevo proyecto. Dara de Lynch. El guitarra y voz de Lynch. Muy bien, pues vamos a escucharlo ya. Vamos a escucharlo. 2012 Strings Band. Thank you. Wow, ¿qué te ha parecido? Pues me ha gustado, tío. Me ha gustado, me ha sorprendido bastante, ¿no? Los fuckers, joder, tenemos nivel. Tiene ese... que te pone los pelillos de punta y todo, un ese poco, sonidito, sí, ¿eh? Sí, sí, sonido de violín. Muy huevo. Bueno, tío. Pues ahora, después de escuchar a Joaquín, pues no sé. También, mira, tengo un fanzine por aquí. Un fanzinito, ¿no? Que también podemos anunciar de compañero Pachi de Pamplona, un fanzine que lleva ya sus años, ¿no? Y que, bueno, este no es el último número, pero está bastante bien, ¿no? Y es un anarcopuncine, ¿no? Y se llama Ni Frontera Ni Banderas. Y, bueno, pues en este número, pues tiene aquí... explica la historia de la A circulada, de la A de Anarquía. Oh. Que no sé, que seguramente mucha gente igual la lleva ahí, igual nunca se ha parado a pensar de dónde sale. De dónde sale o cuándo se instaló en, ¿sabes? El movimiento y esto, cuándo se puso ese signo, ¿no? Porque... ¿estará patentada? Bueno, yo voy a leer lo que sale aquí, ¿no? En este apartado, historia de la A circulada. Y... ponme ahí algo de ambiental para que escuche. Y dice así: la A circulada es tan conocida, reconocida y está tan difundida que ha terminado por dar la impresión de ser de siempre. Así, la revista americana Fight the State en el 97 creyó ver una A en un círculo en el casco de un miliciano anarquista de la Revolución Española. En realidad, la A circulada es poco más que una advenediza fecha, ¿qué palabra es esta, tío? Bueno, dice que esto en verdad tiene dos lugares de nacimiento y que surgió en 1964 en París y en 1966 en Milán. Dos fechas y dos lugares de nacimiento. Sí, veremos cómo, bueno, aquí empieza, ¿no? Y dice, fue en abril de 1964 cuando en el boletín interno de las juventudes libertarias francesas apareció la propuesta de un signo gráfico para el conjunto del movimiento anarquista, más allá de las distintas tendencias, grupos y federaciones. ¿Pero por qué esta propuesta? Nos empujaron dos motivos principales. Sobre todo, facilitar y hacer más eficaz las pintadas y carteles, además de asegurar una mayor presencia del movimiento anarquista a los ojos de la gente y a un carácter común a todas las expresiones del anarquismo en sus manifestaciones públicas. Más concretamente, se trataba de encontrar un medio práctico que consintiera, por un lado, reducir al mínimo el tiempo empleado para firmar nuestros eslogans en las paredes y, por otro, elegir un signo suficientemente general como para poder ser adoptado por todos los anarquistas. La sigla propuesta nos pareció responder a estos criterios. Asociándola a las expresiones verbales anarquistas, terminaría por un conocido automatismo mental, evocando en la gente la idea del anarquismo. Este signo gráfico propuesto fue una A mayúscula, inscrita en un círculo. ¿Por qué? Quizá por la derivación del ya extendido símbolo antimilitarista en el que la pata de paloma se sustituye por la letra inicial de la palabra anarquía en todas las lenguas europeas. Quizá por otras sugestiones y procedencias, la propuesta de las juventudes libertarias no dio en su momento ningún fruto. En ese mismo año, la circulada reapareció en el título de un artículo firmado por Tomás Ibáñez en el periódico Action Direct, editado por el grupo de jóvenes anarquistas que habían propuesto aquel signo de identidad. Pero de nuevo, ninguna réplica en el movimiento anarquista francés, y mucho menos en el de la Internacional. Fue preciso esperar hasta comienzos de 1966 para que el símbolo se retomara y utilizara, en un principio experimentalmente y después regularmente por la Juventud Libertaria de Milán, un grupo que tenía relaciones fraternas con los jóvenes parisinos con quienes habían constituido una Federación Internacional de Juventudes Libertarias. Fue desde entonces cuando el signo se convirtió en firma corriente de panfletos y carteles para que después volviera a Francia. A comienzos de los 70, la A circulada explotó con una espontánea y rápida apropiación mimética por parte de los anarquistas en todo el mundo, por ser un símbolo inmediato y unificador. Extraído de la página web de la banda Narcopunk Generación Perdida de Perú. Wow, has leído el texto de la A y nos hemos perdido entre las estrellas. Sí, ¿no? Escuchando esta pieza. Esta pieza que era esto. Pues no lo sé. El hombre de las montañas. Sí. Wow. Pues sí, esto era el segundo trabajo que nos llega de The Man Who Come From The Forest. Ajá. Un singuelillo que, no sé, así digital que ha sacado, que espera ponerlo en la red para que os lo descarguéis todos. Muy bien, y todas. Muy bien. Y yo qué sé, como el compañero ha hecho, pues os animamos a todos vosotros y a todas vosotras que hagáis lo mismo, que si queréis que vuestro material salga por antena o se comente o lo pinchemos aquí, pues muy fácil, nos lo podéis enviar al apartado de correos 25.100.08.080 de Barcelona. O bien traerlo aquí en persona, como también, en su día ¿no? hizo Valen, sí, nuestro amigo Valen. Y muchos más, ¿no? No sé, pues también, ¿no? Invitaros a que sepáis que aquí tenéis ese espacio. Y que no nos cerramos en ningún estilo de música. Ahora también, bueno, comentar que he visto... ¿Te acuerdas, Bisturi? Los tipos estos que actuaron hace poco. Pues bueno, pues me he encontrado con el paciente de Bisturi, ¿no? Ajá. Y bueno, creo que me comentaron Bisturi que para octubre van a hacer su segundo debut. Ajá. Con un par de bandas de Rusia o por ahí, wow. Tío. Y entonces, bueno, pues así hablando con él, me dijo que le dije, bueno, ¿qué? ¿Tú sigues siendo el paciente de Bisturi? Eso, y dice, wow, ahora es que estoy estudiando, y dice, pero creo que la performance esa, me comentó que estudia tenía anatomía. Más o menos. Algo de con los niños. Y bueno. Me comentó que ahora iban a grabar la actuación, ¿no? La operación, ¿no? Para el próximo show, porque se ve que él no podrá estar. Y que dice que la otra vez fue nada comparado con lo que se avecina. Pues habrá que ir ahí a ver Bisturi, tío. Habrá que estar al loro, claro que sí. Sí. ¿Cómo se definían? Como... No sé. Decían algo del corte que te vas a llevar. Algo así. Y bueno, y sí... ¿Y qué más, tío? Tengo aquí una poesía. Podíamos... Mira, aún sigue ahí, The Man Who Come From The Forest. Wow. Pero esto creo que son... Con xilofón, y todo. Que son cocos. ¿Dónde sacará esto? Con cocos, la verdad, tío. Que este tío tiene la cara muy dura. Pero esto creo que pone en la carta que estas son canciones sueltas que aún no tiene nombre. Esta marimbación. De wow. Marimbeo se llama. Y bueno, con Marimbeo, pues os voy a leer este No te rindas. Cuando las cosas vayan mal, como a veces pasa, cuando el camino parezca cuesta arriba, cuando tus recuerdos menguen, tus deudas suban y al querer sonreír, tal vez suspires, cuando tus preocupaciones te tengan agobiado, descansa si te urge, pero no te rindas. La vida es rara como sus vueltas y tumbos. Como todos muchas veces comprobamos, muchos fracasos suelen acontecer, aun pudiendo vencer, de haber preservado. Así es que no te rindas, aunque el paso sea lento. El triunfo puede estar a la vuelta de la esquina. El triunfo es el fracaso visto al revés. Es el matiz plateado de esa nube incierta que no te deja ver su cercanía. Aún estando bien cerca, por eso decídete a luchar, sin duda, porque en verdad, cuando todo empeora, la que es valiente no se rinde, lucha. た通りやったらそんでええねや。お前の声はロックや。わかってるか。お前のイメージはロックじゃないね。出世上またロック、スターになるとまたロック。おい、さら、ロックを作曲せ。 Wow, vaya zapatilla. Vaya zapatilla tienen los japos, ¿eh? Ya ves, ¿qué banda era esta? A ver. Esto es una banda mítica japonesa de hardcore llamada X-Climb. Wow, X-Climb, muy buena, bueno, muy rápida. Sí, esto, bueno, ver. Esto es un single de hace 12 años o por ahí que se llama Keep Things Evolving Positively. Wow. Y bueno, es un recuerdo que me hizo un amigo en Inglaterra. Y es un discazo de la leche. Pero bueno, bueno, también como me has hablado de que Joaquín Sinley nos ha mandado material, seguramente nos escuchará inline, ya sabéis que échale un guiñito. Que podéis descargaros todos los programas siempre que queráis. Y bueno, voy a poner una banda de sus amigos, del Cormy, el Donald, el Owen y el Connor de Galway. Una banda que tenía cuando eran chiquis y hardcore guay, se llamaban Nerdlanger. Y bueno, esto es un single de hace 8 o 9 años. Y bueno, para Joaquín Sinley y todos nuestros amigos y amigas de Irlanda, aquí va este Roadkill Stew, Nerdlingers. Bye. Y bueno, también deciros que ante el panorama que estamos viviendo, acentuado por la pasividad inamovible de las masas porreguiles de Barcelona, y ante el éxito de difusión que han llegado a alcanzar algunas iniciativas autónomas aisladas como la Salta Popular, basándose en su propia experiencia, animamos a todas aquellas personas llamadas incívicas a perder el miedo, a pasar a la acción, pintemos las paredes y llenémoslas de carteles, recuperemos las calles y plazas como lugares de vida, adueñémonos del transporte público convirtiéndolo en popular, pongamos la ciudad patas arriba. Las únicas armas que necesitamos son la propia imaginación y la voluntad. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos el manual del buen polición, la continuación de esta revista Antisistema, ¿no? Y bueno, la segunda parte esta, pues explican, pues, cómo podemos ayudarte. Pues mira, colándote, ¿no? Esa aventura que quieres, colarte. Y pone, felicidades, si has leído hasta aquí, significa que ya es usted pertrechado y forma de forma adecuada para viajar gratuita y felizmente. Ahora bien, antes de colarse, el buen polizón procurará tener en cuenta los siguientes factores. Estudio de la situación. Lo más importante para iniciar su viaje sin billete con éxito es, en primer lugar, determinar la existencia de presencia hostil en la boca de metro por la que usted se va a colar. Gracias a la actual política de TMB, sustituyamos personas por máquinas automáticas, es muy posible que al menos una o dos de las entradas de la estación se encuentren totalmente vacías. Por ahí es por donde usted atacará. Consejo: en el caso de que no encuentre vías libres, intente colarse lo más discretamente posible en una entrada con taquilla y controlada por infos, sujetos inofensivos y más o menos simpáticos de los cuales no debe temer. Son esos típicos que van de rojo allí con la de esto de información. Asegúrese siempre de que no haya un segurata en las cercanías. El momento crucial. Una vez llegada a este apartado, le presentamos la forma sencilla, esquemas orientativos y algunas de las modelos clásicas para colarse. Nota: con el tiempo y la práctica, usted descubrirá cuál es la forma de sortear las máquinas más adecuadas y su carácter y preferencias. Improvise y disfrute. El único límite es su propia imaginación. El salto torniquete. Sin duda alguna, el favorito de los aficionados al no pagar, tan simple como cargar el peso del cuerpo sobre el torniquete de ambos brazos, levantar las piernas y aterrizar después grácilmente al otro lado. Lamentablemente, y a pesar del evidente valor estético y deportivo de esta modalidad, cada vez es posible saltar en menos estaciones debido a la instalación de las nuevas máquinas validadoras. No lo piense más y empiece a saltar antes de que esta entrañable tradición sea también engullida por la voragine tecnológica. El pase VIP torniquete, también amenazada por la renovación de las máquinas impuestas por TMB. Esta, en su modalidad, si no se ve con los ánimos a lo suficiente aptitud física para ejercer de polizón mediante un bonito salto, discreta a la par que elegante. Esta técnica consiste en abrir una de las salidas contiguas a los torniquetes, alargando el brazo lo suficiente para abrir la puerta más alejada a usted, que le permitirá la abertura de la primera y el acceso a un fabuloso viaje gratuito. Y bueno, tenemos el 2x1, máquina nueva de puertas, una nueva y divertida modalidad brindada, como no, por TMB, dirigida a todos aquellos usuarios del metro que disfrutan practicando la solidaridad y la cooperación mutua. Pese al título con el que nuestros expertos la han bautizado, esta técnica permite el paso de un número ilimitado de polizones de manera cómoda y rápida. Tan solo es necesario esperar amablemente a que uno de los muchos usuarios al que no han tenido la ocasión de descubrir el fascinante mundo del viaje sin billete decida picar, e inmediatamente después usted y sus amistades no tendrán más que ponerse en fila y pasar antes de que se cierre la puerta de nuevo. Practique habitualmente e intente superar nuestro récord personal de 18 personas con el mismo billete. buenos consejos. Estaba patrocinado por el No Pringues Más, ¿no? Sí, este espacio. Sí, por No Pringues Más. Y bueno, está también escrito en esta revista que saca esta gente tan maja de Antisistema. Este es el número 15 ya. Wow. Y bueno, que tienen una larga lista de lugares donde podéis encontrarlo, de lugares de punto de distribución. Y también de un montón de direcciones de contrainformación, entre las cuales pues también está Radio Bronca. Vale, pues ahí queda. Pues bien, vamos a continuar con más música de amigos. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos a nuestro amigo Eric. Wow, Eric Boros. No, Eric Peterson. Eric Peterson. Oh. Bueno, también es igual de bueno. Es de la familia, es de la familia. Vamos a escucharlo desde su banda, que se llama Mischief Brew, y bueno, esperemos que os gusten. At the parade, wedge stone in the gears of the clockworks, try to keep us from acting our age. Swore we'd carry on like this forever till the free spirits bled. But now, can you believe who's a mother and that so and so's cut off their dreads? Kill off Columbus and turn the world around. After all, the nomads are settling down. Used to give most of the bread to a landlord, leave the crust for the squats. Now the death wages we pay the bankers seem to kill all the flies in one swat. Hear the wedding band strike up a number, dear, they're playing a song. Hold your breath, cause we're gonna go under, getting a little one singing along. Kill off Columbus and turn the world around. After all, the nomads are settling down. Kill off Columbus and turn the world around. After all, the nomads are settling down. After all, the nomads are settling down. No way, not to so-and-so. Said he'd never change, said he'd never grow. Stay always on a roll, run beside the trains, past the mossy stones. Now there's more hope than ever, and it's all falling down, and the rebels are running for mayor in your hometown. Dropping their anchors, falling into the sea. And I've stopped throwing rocks at the river. Now you'll find me a swimming upstream. There is power in unions of ramblers that got nothing to own. But there's more in one for swinging mothers, swearing my children shall never be sold. Kill off Columbus and turn the world around. After all, nomads are settling down. Kill off Columbus and turn the world around. After all, the nomads are settling down. After all, the nomads are settling down. Out of the garden we multiply, telling our stories. They are the old ways to die. Wow, pues ahí está nuestro amigo Eric. ¿Te ha gustado o qué? Pues sí. Está bien, ¿no? Está bastante bien. Sí, sí. Y bueno, creo que este chico también lleva un sello. Un sello, sí. Un sello todo de punk folk, ¿no? Sí, de bandas así. Y creo que el acústicas. Sello se llama Fístolo. Fístolo Records. Y bueno, si os gusta este rollete, pues podéis contactar con él en las www.fistolo.com. Y bueno, este trabajo está bastante guay. Sí, bueno, se decir también que saca vinilos y rompe la ventana, rompe las ventanas, Smash the Windows. Que bueno, también las letras pues tienen alto contenido incendiario, como nos gusta aquí. Y bueno, que os recomendamos totalmente y que siempre que nos dé el punto, pues lo pincharemos por aquí. Ahí está. Y bueno, sí, bueno, lo que os decíamos al principio, así, el evento destacado de esta semana, la cuarta muestra del Llibre Anarquista, que empieza hoy en el Espai Obert, tratando el tema de feminismos, nuevas perspectivas para viejas luchas. Se presentará la nueva edición, la reedición comentada del Manifiesto SCUM. Y luego también se presentará el libro La no violencia es patriarcal. Bueno, vamos a un poco a recalcar los eventos que nos parecen más interesantes a nosotros. Decir también que el martes se centrará el tema con las críticas a la civilización en el Centro Social de Sants. Se presentará el libro Viva la Naturaleza, escritos libertarios contra la civilización, el progreso y la ciencia, escrito por Josep María Rosselló y Jacques Ellul, La edad de la técnica, también presentación a cargo de Kim Sirera. El jueves día 3, también en el Centro Social de Sants, el tema en cuestión es sobre la insurrección poética, las palabras incendiarias, y bueno, se presentará la revista La Salamandra por el Grupo Surrealista de Madrid, y también el Grupo Surrealista de Madrid nos presentarán Chicago, que hay de nuevo viejo, un libro por lo visto del Grupo Surrealista de Chicago. El viernes día 4 tratará el tema de prensa libertaria, ayer, hoy y antes de ayer. Bueno, se presentará el libro de Solidaridad Obrera, también biografía de la revista Blanca, se presentará el nuevo número de la revista libertaria Ekintza Zuzena y alguna más. El sábado día 5, bueno, esto como decíamos, el viernes es en el Espai Obert. El sábado 5 y el domingo 6, los aledaños de la Plaza de Sants, no sabemos exactamente si será la misma plaza o los aledaños como estaba el año pasado, pues a partir de las 11 de la mañana se hablará sobre reestructuración urbana y expansión capitalista. El Observatorio Metropolitano de Madrid, la suma de todos, globalización, territorio, desigualdad, a cargo del grupo editor. Gary Koitzgama, Ryan Deca Larrea presentarán Bilbao y su doble, regeneración urbana o destrucción de la vida pública, y también se presentará el proyecto Repensar Barcelona, que introducirá una mesa redonda. A las 12 habrá un taller de digitalización de libros. A las 2 en el Centro Social Ocupado La Farga un comedor popular. Por la tarde, políticas de gestión y criminalización de la inmigración. Más tarde, a las 7, África entre el nuevo colonialismo y las tradiciones no mercantiles. A las 9, otro cenador. Y a las 10:30, en el Espai Obert, los Accidents Polipoetics nos presentarán su nuevo espectáculo, Fe, Esperanza y Cha-Cha-Cha. Y el domingo, para cerrar esta cuarta muestra Llibre Anarquista, a partir de las 11 de la mañana, se hablará sobre las luchas autónomas y el terrorismo de Estado. Se presentará el libro Emboscada de Pasaya, un crimen de Estado, una presentación a cargo de los autores y también de Joseba Merino, por una memoria anticapitalista también, presentación a cargo del colectivo Clinamen. A las 12, otro taller de encuadernación de libros. A las 11 empezará un taller de comida vegana. que bueno, si es una muestra de libros anarquistas, porque hay un taller de cocina. Porque, bueno, yo me acuerdo que cuando vivía con vida, el chaval cuando no tenía para comer leía mucho. Leía, se llenaba de libros. Ajá, o sea, entonces, es para también leer da hambre, ¿eh? Leer da hambre. Según qué libro, sí, la verdad. Bueno, pues también habrá un taller de comida vegana a las 2 en el Spyware Comida Popular. A las 5 presentación de la Red de Bibliotecas Sociales de Barcelona. Y a las 6 nos presentarán un libro nuevo de Miguel Amorós, Los situacionistas y la anarquía. Durante toda la semana habrá en el Spyware una exposición de pinturas de Fermín Reyes Alegrea con el pincel puesto. Y bueno, los lugares donde se van a realizar los actos son el Centro Social Ocupado La Farga, está en la calle Rosén Arús número 30, el Centro Social de Sants en la calle Olcinellas 30, el Spyubert en Violán de Hungría 71 y el Ateneo Libertari de Sants en María Victoria número 10. Y que si queréis más información, pues las www.libreanarquista.es.kz. Y luego, como último, decir pues que tanto el sábado como el domingo, donde se hagan las actividades, pues también habrá un encuentro de editoriales y distribuidoras donde pues poder encontrar material, ¿no? Muy bien. Y si tú tienes algún evento destacable esta semana o qué. Bueno, así que me acuerde, no sé de ningún concierto, ya sabrás tú más. Wow, pero bueno, puedo destacar que nuestro amigo Gato toca. Recordar, wow. habrá que verlo. Bueno, recordaros, no sé, que todos los miércoles en Poplanou, en Casa Nueva, pues hay este comedor vegano. Y invitaros a que paséis por allí, es la Rambla de Poplanou, número 80. Y eso, ¿no? Un comedorcico allí más majo que todo. Y creo que ahora pronto en verano se come igual bien, ¿o qué? Sí. Se come bien. A ver, bueno, creo que cada semana, hasta hace poco, bueno, hasta ahora, cada semana, una semana era la gente de la casa que llevaba el comedor y otra semana era la gente de un centro social que había cerca. Wow, ahora, hoy he visto al vecino. Wow, ¿has visto al vecino? Sí, estaba por ahí. Yo por también, la calle, iba también con mi bicicleta y... Iron Face. Él estaba regando las plantas, yo con la bici y guay. Pues sí, bueno, ahora creo que solo lo llevarán ellos por ahora, pero bueno, para el verano por aún creo que sigue ese comedor y invitaros a que paséis ahí en la misma Rambla de Poplanou, sitio muy majo. Y no sé, creo que habrá cine igual pronto por allí también, ya os informaremos, estar atentas. Ah, qué guay. ¿Y qué conciertillos tienes tú para comentar? Bueno, antes de conciertos, pues decir también que la 11ª marcha als Maquis, homenaje als Maquis, ya ha empezado. Y bueno, o sea, desde el 13 de junio hasta todo el mes de... hasta el 5 de enero, que es el último acto, que es el encuentro en el cementerio de San Saloni, recuerdo al compañero Kiko Sabaté, pues hay un montón de actividades interesantes. Si queréis más información, son las www.sindominio.net/marcha-maquis. Y bueno, así en el plano musical, pues deciros que este fin de semana, nuestro amigo Gato, el día 5 de julio, toca en unos locales de ensayo que hay por la calle México, creo, con una banda que Sandrius Dupe, creo que se llaman. ¿Los has visto tú o los has oído? Pues no, tío, la verdad es que no. Ajá. Pero bueno, estaría bien ir a visitarlo. Sí, creo que es gratis. Luego, el fin de semana, en el Ateneo Popular de Valcarca, tanto el día 4 como el 5, es el Bruce Core Fest. Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, dos días donde, bueno, están tocando un montón de bandas, Pandemia, Croissant. Es que Odi, creo que Erachun también vendrán. Sí, son dos días ahí. Neumogambo de School. Creo que ese mismo fin de ese Horchata Fest. También el mismo. Wow, bueno, pues otro buen festi, el Horchata Fest en Valencia. Otro festival que va a ser este viernes 4 y sábado 5, donde también estarán tocando un montón de bandas y donde habrá horchata gratis para toda la peña. Y bueno, también este 4, este viernes 4, pues recordaros aquí a la Local Crew, que es la bajada de carros y vehículos rudimentarios de aquí de Roquetas. Entonces, esto pues tendrá lugar aquí en Roquetas, creo que es en la calle de la Mina, será. Es una bajada impresionante con una curva que no tiene nada que envidiar el skatepark de la Guinehueta a la curva esta. Habrá que documentarlo en vídeo, ¿no? Y sí, creo que COETV va a estar por ahí también. Wow, qué bueno. Y bueno, invitaros a que a las 6 de la tarde creo que será la bajada de máquinas. Pero bueno, creo que un poco antes, para las 4 o las 5, pues podéis ir ya viniendo para el barrio y habrá un encuentro con todos los vehículos y donde pues dais vuestro nombre, el nombre del vehículo, se les pone un numerito y miramos a ver para subir todos los vehículos para arriba, a ver qué tal. Qué bueno, qué bueno. Luego también decir que de aquí un par de semanas nos visitará nuestro amigo Marcos. Desde Singapur. Con ese proyecto guapo que es One Man Nation. Y lo hará pues compartiendo cartel con la banda aquí local, Cutter, de Black Drones, en el New. Aquí en la calle Almugávar, 208, metro de Yacuna o Marina. Y bueno, estos serán 3 euritos. Y también Marcos, pues el lunes 21, pues estará aquí acompañándonos en el estudio y también pues nos ofrecerá un set de música en vivo. Muy bien. Bueno, también, no sé, te lo comento yo a ti. Dime. He estado cuando estuve con el paciente de bisturí. Ajá. El tipo este tiene hay un chico ahí en Hospitalet, así, un chaval, creo que el nombre artístico y todo es José Luis. Wow. José Luis algo. Y bueno, es un tipo que hace noise y que creo que todo lo que el pavo, los discos que él saca, pues se distribuyen por Canadá y por no sé dónde más me dijo, pero que sé. Aquí fuera el pavo hace música noise para el extranjero, se ve que es donde está su de esto. Y bueno, creo que igual un día va a venir a la radio a visitarnos, pues, estaría claro, bastante bien. Nos gusta que venga música, un poco de ruido. Gente aquí a tocar música en vivo, claro. Y encima de Hospitalet, tío. Y encima de Hospitalet, claro que van saliendo productos del barrio. Sí, sí, sí. Animamos a todos todo el mundo. A todas las mentes y culos inquietos de los barrios periféricos que vengan aquí, que nosotros les damos esa oportunidad. Ese calorcillo, ahora en verano más. Y bueno, ya prácticamente Se nos acaba el tiempo, tío. Habrá pues, que chapar el chiringuito ya, ¿no? Parece ser, yo me voy a volver a la isla, tío. Sí. La isla bonita. ¿A cuál? ¿Cuál de ellas? Oh. ¿The Magic Island? No, una de Sesillas. Ah, mira. Me voy a Sesillas. Y bueno, también, pues nada, saludar a toda la gente de Sesillas, que creo que pronto os llegan los Cop de Fona, que van a hacer la gira en bicicleta por ahí. Y bueno, nada, casi despedirnos. ¿Con qué nos vamos a despedir? Vamos a ponerles... Sí, nos vamos a despedir con una banda que hacen punk judío. ¿Punk judío? Judío. Wow, Jewelpunk. Jewelpunk. Y son... Sí. Guiñol se llaman. Guiñol. Bueno, ¿tú conoces una banda que se llama Walt Inferno Franchise Society o algo así? Pues no. Que son de New York y hacen música así cabaretera, pero los pavos son punks, do it yourself ahí, que hacen cosas guapas, pero su música es rollo como una orquesta de los años 20, ¿sabes? Wow, pues. Y bueno, esto es otro proyecto que tienen. Dream the best wine first. Y Nanuka. Bueno, pues bueno... Con Guiñol Nanuka nos vamos a... Creo que es un compartido, ¿no? Es un compartido. Sí, nosotros vamos a escuchar a Guiñol. Los Nanuka creo que para la próxima sesión. Sí, con Guiñol os guiñamos el ojo. Y venga, salud y fat the bastards. בלילה רב התיכון ומתעלף מירח את כל ברכי הגם דם וידמו לטח על צבי שחוק מת והוא יקר מירח מכריז בכל דמעות שכבי הזהב ועל המים בונחים כאן נחשפים לאושר איך אלי איך לחיות מי בליבור את כל הכוכבים נושקים את פי החושך חולם הצבי עמד על ידידו שקים את פי החושך חולם הצבי עמד על ידידו Vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.